En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1 y 31 minutos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, les Fidalgo. En redacción, Silvia Casasola en la codirección y con todos los contertulios que ya están aquí junto a nosotros con los siguientes temas y contenidos que tenemos preparados para esta madrugada. Et j'y suis, pourquoi pas une autre? Et si je perds la raison, il y a de ça, moi je paroxysme. Délivrez-moi, ta, ta, ta. Je suis pas là, je suis pas de ce monde. Antes de nada, un comentario a propósito de algo que está ocurriendo en estos momentos. Será justiciado, luego crucificado. No es un grupo de terroristas el que ha decidido ejecutar así, de esta forma, la pena de muerte. Es un gobierno aliado de todos los países occidentales, amigo de todos, Arabia Saudí. El Tribunal Supremo de este país y su Tribunal de Apelaciones han reafirmado la condena. Al-Nir será ejecutado por un gobierno fundamentalista, pero insistimos, amigo de todos. Tenía 17 años cuando cometió su presunto delito, confesado bajo tortura. Y hay que parar esta barbarie. Y os invitamos a todos a participar en parar esa barbarie, esa tremenda barbarie. En la página web de Amnistía Internacional, en España, tenéis toda la información sobre este caso. Las informaciones para esta noche. Dentro de 50 años, esa es la fecha que han puesto algunos, comenzará a existir la vida artificial en un ordenador. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, eso es lo que ha formulado el profesor de animación y postproducción de la Universidad de Teesside. Dice que efectivamente dentro de 50 años será posible crear personalidades sintéticas y será el origen de la vida digital. De alguna manera, nuestros difuntos podrán permanecer en las redes sociales y nos podremos comunicar con ellos. En este y en otros temas queréis participar, ya sabéis, almohadilla Rosavientos en Twitter, nuestro perfil, @ Rosavientos. Para cualquier comentario, Rosavientos. Comentarios, por ejemplo, en torno a la relación que existe. Bueno, con una cosa se va a investigar, la otra nos lo comenta ahora mismo Miguel Pedrero. La relación entre las pirámides del antiguo Egipto y los rayos cósmicos. Miguel, muy buenas. Efectivamente, un equipo de científicos planea utilizar rayos cósmicos para conseguir imágenes en tres dimensiones del interior de las pirámides y descubrir toda una serie de enigmas relacionadas con estas construcciones. Nos vamos hasta el Hospital de San Rafael, en Lugo. Allí ocurren fenómenos extraños que nos va a comentar Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, tenemos que irnos a Lugo, a un viejo hospital ya abandonado donde se han vivido todo tipo de tragedias, para ver que quizás los ecos de estas tragedias están manifestando en el presente en la forma de diversos fenómenos extraños que están siendo investigados. Y como casi siempre, como cada vez que estrena una película, éxito internacional de Alejandro Amenábar con Regresión, pero está basado en hechos reales, en recuerdos falsos mediante hipnosis, un tema que fascina y que gusta especialmente a Manuel Carballal. Muy buenas. Muy buenas noches, aunque acabas de hacer spoiler, ¿eh? ¿Sí? Sí, acabas de chafar, pero bueno. ¿Ah, sí? Efectivamente. ¿Pero a quién le he hecho spoiler? ¿A ti o a Amenábar? A mí no, porque ya la he visto, pero bueno, si sí. Alguien iba a verla, pues ya le has chafado. ¿Ah, sí? Parte del misterio, siempre sí. Es como en sexto sentido cuando dices que está muerto, pues igual. Vale. Pues Amenábar lo que ha hecho, él ha declarado hace poco en algunas entrevistas que le apetecía mucho tocar la figura del diablo, pero después de El Exorcista eso era, ya no se podía superar, ¿no? Así que ha buscado otra vertiente y son una serie de casos reales que se produjeron en Estados Unidos en los años 70 y 80. Y creo que en este caso, aunque el hilo conductor es la hipnosis regresiva, la realidad supera la ficción. Y la realidad me dice que yo he hecho spoiler, pero tú lo ibas a completar, ¿no? Bueno, pero ahora ya me has eximido de toda claro, culpa. Claro. Vale. Tú. Tenía 400 metros de diámetro, pasó cerca. Ayer por la tarde, ayer el día de Halloween, un asteroide se dio a casa sola. Y en los últimos datos que nos ha dicho la NASA es que han pasado a 600 metros de diámetro el pedazo de asteroide, o sea que de 400 en nada, 200 metros más. Y además, por lo visto, tenía forma de calavera, o sea que ahí es nada. La verdad es que no ha sido una amenaza y bueno, pues un poquito ahí nos ha dado respeto el asteroide pasando tan cerquita, 486.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Luego daremos más casos y comentaremos qué hay, si hay problemática de amenazas de los asteroides y bueno, si podemos estar tranquilos, ¿no? En los ecos del pasado, con Laura Falco Lara, vamos a visitar uno de esos 10.000 lugares encantados en el Reino Unido. Una mansión con una historia fascinante, una historia también paranormal, verdaderamente fascinante. Nos lo comentará Laura Falco Lara en los ecos del pasado. También vamos a revisar historia, los inventos de los antiguos relacionados con el taxímetro y otras cosas. Con Javier Sanz en Historias de la Historia y con Alex Fidalgo. En la era digital vamos a averiguar, entre otras cosas, que nos espían nuestras conversaciones. Alex, muy buenas. Buenas noches, yo siempre con buenas noticias. Bueno, pues que parece ser que Facebook espía nuestras conversaciones de WhatsApp. No lo digo yo, lo dice Avast. Concretamente lo dice Vincent Steckler, que es el CEO de la compañía de seguridad informática y asegura que la aplicación de mensajería es un colector de datos para servir publicidad dentro de la red social de Mark Zuckerberg. Todo esto y mucho más en Almohadilla Rosavientos, es el nombre en el Twitter de nuestro programa, que fue ayer durante unos segundos, pero fue ayer también Trending Topic en Internet, Trending Topic en Twitter. Comenzamos la 1:38. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pero que 15 segundos, nos decía ahora Alex Fidalgo, 15 segundos fantásticos y maravillosos. ¿Qué puede pasar en 15 segundos? Bueno, pues si lo queréis poner, con Almadía Rosavientos en Twitter, podéis poner alguna respuesta. Me imagino que van a ser todas obvias, pero bueno. Vamos con los temas, os hemos presentado algunos, pero hay muchos otros en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, esta madrugada. Primera con fecha. Nos movemos mucho con fechas y nos situamos dentro de 50 años, es decir, en el 2065. Para entonces seguramente, servidor, y alguno de vosotros no estará aquí, lo que sí que estará aquí es, servidor no, y si está muy, muy fastidiado ya, para entonces. Pero lo que sí que va a estar aquí es alguien como servidor, pero un ordenador. Sí, año arriba, año abajo también, ¿eh? Sí. Lo de los 50 años. Pero sí, bueno, es interesante porque, claro, estamos con el Día de Todos los Santos, estamos hablando de cómo habitualmente, bueno, pues nos ponemos un poco en contacto con nuestros seres queridos, ¿no?, ya fallecidos, y la costumbre que existe de visitar los cementerios. En algunos sitios, como en San Andrés de Teixido, lo comentábamos también antes de entrar al programa, la idea de traernos a los familiares, ¿no?, a los difuntos, ¿no?, de manera figurada, pero ponerles un plato en la mesa para comer, llevarlos un poco en la romería hasta San Andrés de Teixido. Y en otros sitios llevan la costumbre mucho más lejos. Por ejemplo, recuerdo, creo que es por Indonesia, donde directamente cogen a los cadáveres y les cambian de ropa

Y en este caso no se le permitió que se casara con esta mujer, porque como bien sabes, en aquella época, pues bueno, los padres apañaban los matrimonios y ella, él, pues lo tenían medio apalabrado con otra persona completamente distinta y lo obligaron a casarse con Lady Elizabeth Pelham. ¿Qué ocurrió? Pues que como ocurren estas cosas y como les ha pasado ahora también, supongo, con el rey Carlos, yo creo que es una cosa que va de generación en generación, las monarquías y las grandes familias aristócratas inglesas, pues cuando murió su mujer, le faltó tiempo a este señor para contraer matrimonio con la que realmente era el amor de su vida, que era la conocida Dolly, porque familiarmente se la conocía como Dolly a esta mujer. Bueno, al principio todo fue fantástico. Bueno, te diré, fantástico, que si yo pienso hoy en día la situación de estos señores me pone los pelos de punta, porque llegaron a tener, entre los 5 hijos que tenía ya Charles de su anterior matrimonio y 7 más del posterior matrimonio, se encontraban con 12 hijos. ¿Tú te imaginas hoy en día tener 12 hijos? Sí, no me imagino tener uno como para tener 12. Bueno, pues 12 hijos tenían estos señores. Si la gente va corriendo y desesperada con un cuarto de hijo, pues imagínate con 12, madre mía. O sea, un ejército realmente, tenían un campo de fútbol. Bueno, el caso es que todo empezó muy bien, él súper enamorado de su mujer y tal, pero, como siempre, los celos a veces juegan malas pasadas. Y a este señor, por lo visto, le llegaron por terceras personas información de antiguos idilios de su mujer. De hecho, un idilio en particular con Lord Philip Wharton, y que además le comentaron que ella pues era mucho de coqueteos de salón y tal. El caso es que él entró en barrena directamente, se puso muy celoso y llegó al extremo de encerrar a su mujer en la torre más alta de Raynham Hall, separándola absolutamente de la vida, de sus hijos, de todo. Al cabo de no mucho tiempo llegó la noticia de que esta mujer había muerto teóricamente de viruela. Todo fue como muy muy extraño, muy oscuro, muy macabro incluso, y los comentarios y los rumores que habían en el pueblo evidentemente eran los que eran, que es que él la había matado. O sea, prácticamente nunca se demostró evidentemente, pero el rumor era ese. Y bueno, claro, él aprovechó la epidemia de viruela que había por toda Europa seguramente para encontrar una causa, ¿no? Efectivamente. Y ahí empezó la leyenda del famoso, bueno, además a él le llamaban de un apodo un tanto curioso, le llamaban Lord Nabo, porque por lo visto tenía obsesión por cultivar nabos en todos sus terrenos. Algo un poco así también extraño. Bueno, el caso es que ahí empieza la leyenda. Y la leyenda empieza al poco de morir ella, porque de hecho hasta que no muere Lord Charles, en Fantasma de Dorothy empieza a aparecerse a los sirvientes, al propio Charles, a toda la gente que está en la casa. Una vez muere, al cabo de unos cuantos años, muere el marido, muere Charles, también los descendientes continúan viendo el fantasma de esta mujer. De hecho, la describen como una mujer que va vestida con un vestido de color pardo, un vestido de época, evidentemente, con cara lánguida, triste, que recorre los pasillos de la mansión. Bueno, el caso es que cuando muere, como te decía, Charles, en el 1738... la casa queda durante un cierto tiempo cerrada. Queda desocupada hasta casi principios del 19. Pero bueno, los siguientes personas que pasan por la casa vuelven otra vez a tener manifestaciones de esta mujer. De hecho, el príncipe Jorge de Gales, que luego fue el futuro rey Jorge IV, pasó por ese condado y decidió alojarse una noche de estas en Raynham Hall. ¿Qué ocurrió? Pues que de repente, a mitad de la noche, se vio despertado por la sensación de lloros, de sollozos, abrió los ojos y se encontró al pie de la cama con esta mujer, con la dama de marrón, que la llaman. Pero bueno, esto no acaba aquí. Y luego, más adelante, hubo nuevos huéspedes tan famosos como el escritor Frederick Maynard, que también le pasó lo mismo. En este caso, incluso él, que se decretaba como un gran escéptico, entró en pánico y disparó al supuesto fantasma, pensándose que no era un fantasma, sino que era algo real, y la bala, de hecho, se quedó ahí incrustada en la pared. Pues, como puedes comprobar, fue algo que durante la historia se fue repitiendo. El caso es que luego empezó a tener, bueno, declives, es decir, épocas donde no se aparecía tanto, épocas que volvía a aparecer, y la historia vuelve a retomarse nuevamente cuando ya el mayor Lotbus juega, se está en el edificio jugando una partida de ajedrez con un amigo suyo, con Hawkins, y en mitad de la partida nuevamente se les aparece el fantasma de esta mujer. Además, ya nos situamos en esta historia, en el siglo XX, que es un siglo en el que además se producen las primeras investigaciones, pero se produce también esa aparición a la que nos estás haciendo referencia. Una aparición más que venía a demostrar que esa dama en marrón era real. pues sí, el último descendiente de los Townshend, porque además curiosamente siempre parece como que se le manifiesta sobre todo a la familia, a los descendientes, es como si en cierta forma estuviera reclamando quizás pues esa justicia que a veces reclaman este tipo de entes. Pues el último descendiente fue Lord Bruce Townshend, que en 1926, nuevamente con la edad de 10 años, ve a la famosa dama de marrón, y evidentemente, pues imagínate el susto para un niño de 10 años, tremendo. Y nuevamente, durante un tiempo desapareció el fantasma hasta que, porque además la casa estuvo cerrada también nuevamente durante un periodo, hasta que luego, al cabo del tiempo, resulta que el capitán Hubert Portland, director de arte de la conocida firma comercial londinense Indra Shira, junto precisamente con Indra Shira, que era el socio, deciden ir a hacer unas fotografías a la casa con permiso, evidentemente con todos los permisos que hacían falta en aquellos momentos, para la revista Country Life. Y ahí pasa algo que nadie se espera, y es que cuando empiezan a hacer toda la sesión fotográfica de la casa y tal, se ponen lo que es el pie de las escaleras, y de pronto, Shira afirma que está viendo algo nebuloso, algo que no se explica en mitad de la escalera. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente su compañero, sin dudarlo dos veces, coge la cámara y fotografía lo que sea que hubiera allí. Bueno, pues esta es una de las primeras fotografías que existe, fotografía además verificada, porque se envió a uno de los, digamos, de los técnicos en fotografía más serios y más insobornables que podían haber en la época, que era Harry Price, director de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Inglaterra. Pues esta fotografía fue analizada y realmente se descartó que fuera un fraude, y es una de las primeras fotografías de un fantasma que se conservan y que además se ha verificado que es real y que no es ni trampa ni cartón. O sea que encima ese fantasma ha conseguido pues tener incluso su momento de estelar en papel couché, por decirlo de alguna manera. Y es que a Harry Price, el investigador que analizó esa fotografía, no le colaba ni una, es decir, tenía que ser muy sugerente, muy extraña, muy inexplicable, para que él la aceptara como real, porque es uno de los grandes investigadores, uno de los primeros sabuesos del mundo de lo paranormal. Él era muy escéptico y sin embargo también admitía la posibilidad de que sucesos como este pudieran ocurrir en un lugar además que tenía una historia como este, un lugar verdaderamente extraordinario tanto en lo visual como en su historia, una historia que nos habla de cómo esa persona teóricamente que se apareció muerta llevaba varios cientos de años fallecida y sin embargo aparecía en esa imagen, ¿no? Pues 200 años fallecida. A ver, de hecho, cualquiera que ponga el nombre del lugar de Reham Hall en internet podrá ver la fotografía, y es una fotografía más muy clara donde se ve perfectamente la figura femenina de una mujer descendiendo por las escaleras. Es muy inquietante. Bueno, el caso es que también se dice que de todas maneras en este edificio, aparte de Adoli, que es el fantasma quizás más famoso y más conocido, también se ven otros espectros. Se ve, por ejemplo, a dos niños junto con un cocker spaniel que suelen corretear por los pasillos de la mansión, y también suele aparecer el famoso duque de Monmouth, que es el hijo natural del rey Carlos II de Inglaterra, también seguido por el famoso perro que tenía de lanas. O sea que, bueno, que realmente es un sitio concurrido, podríamos decir. Es una especie de puerta dimensional. Sobre este asunto, sobre todo este tipo de casos, se queda ya muy poquito. Dos fines de semana y el Congreso Madrid, ¿no? Pues sí, efectivamente, y bueno, la verdad es que ahora sí que nos quedan muy poquitas plazas y que estamos todos ya con muchísimas ganas en las redes sociales, en todos lados, la gente que ya se ha apuntado, pues evidentemente todos estamos con más ganas locas de que llegue el momento de poder disfrutar de conferencias de la talla y de personajes de la altura, como puede ser Juan José Benítez, como puede ser Lorenzo Fernández, como puede ser Clara Tahoces, Paloma Navarrete y otros muchos que nos van a acompañar, y luego pues las rutas nocturnas, que hace tiempo que las tenemos más que en overbooking, o sea, hay lista de espera, de hecho, y que nos van a llevar a conocer de primera mano el Palacio de Linares, la Estación Fantasma de Chamartín, y el sábado las grutas y los túneles ocultos de Toledo. El 13, 14 y 15 es esa cita, el segundo Congreso de Misterio. Quienes quieran conseguir información, esto ya no es el cuento de lobo, es que queda muy poquito tiempo y muy poquitas entradas. ¿En qué página web pueden obtenerla? Pues en congresomisterio.es tenéis tanto la información como la posibilidad de comprar las entradas. Os esperamos a todos. Pues ahí están citados todos nuestros oyentes. Congresomisterio.es, que revisen información sobre todos los ponentes y sobre todos los actos asociados a este congreso, a la segunda edición del congreso. Con Laura Falcolara. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Con Javier Sanz, responsable del blog con el mismo nombre y del libro que acaba de aparecer, Los inventos de los antiguos. Javier Sanz, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola. Hoy vamos a seguir descubriendo contigo que los antiguos le debemos mucho a Roma, en concreto, en este caso. Nuestra forma de vida depende mucho de lo que fue Roma en su momento, ¿eh? Sí, bueno, ya sea por cercanía, por influencia, sobre todo nosotros, Roma ha sido, creo que, la cultura, la civilización que más nos ha influido, ¿no? Con el Quijote, Roma y el Lazarillo de Tormes, yo creo que somos una mezcla de todo eso. Yo no sé si más del Lazarillo o más de Roma, o elegimos la vez que somos unos u otros, ¿no? En cierto modo. Pero el Lazarillo también es hijo de Roma, ¿eh? Porque bueno, también sí, eran pillos, cada uno se puede quedar con la parte que más le toque, ¿no? Que más se ve afectado. Porque los romanos tienen mucho que ver en nuestra forma de vida, en la estructura social, en, por ejemplo, que es lo que hablamos hablar contigo esta noche, en los diferentes medios de transporte, evidentemente. Entonces no existían coches, pero sí existían algunas de las formas de transportarse y ellos lo llevaron a cabo y nosotros, bueno, pues con el acople de la técnica y la tecnología, pero el origen está en Roma en muchos casos. Sí, bueno, lo primero que hay que reconocer es que igual que ahora, la propia ciudad de Roma era un caos en lo que es la circulación, incluso hubo que restringir la circulación de vehículos durante el día. Y los vehículos que por allí circulaban, pues lógicamente dependían de la carga que tenían que llevar o transportar, de la distancia a recorrer y sobre todo de los posibles de cada uno, ¿no? Entonces, los más pobres, pues como ahora, ¿no? Viajaban en el coche de San Fernando, un rato a pie y otro caminando. Y los más poderosos se movían por la ciudad en vehículos de tracción humana, ¿no? Que eran las literas que llevaban los esclavos y que uno de ellos iba abriendo paso. Entonces, lo más frecuente, lógicamente, eran los caballos y también la viga, que era un carro de dos ruedas tirado por dos caballos, que luego tenían su versión, digamos, para las carreras, para la Fórmula 1, que eran las cuadrigas, cuando corrían en el circo. También tenían una especie de carro cerrado con techo, que era para viajar en donde se podía comer o dormir, que se llamaba el carpentum, que hoy un equivalente muy cercano podría ser, por ejemplo, una autocaravana, donde te puedes desplazar y no hacer paradas o a comer o a dormir, porque puedes hacerlo dentro en el interior. También tenía para el transporte de mercancías el plaustrum, que era simplemente pues una especie, digamos, de tabla con cuatro ruedas y que normalmente en lugar de caballos era tirada por bueyes, porque resistían mucho más la carga que tenían que transportar. Luego tenían también la arcera, que era un vehículo destinado al traslado de enfermos o heridos, que sería un equivalente a nuestra propia ambulancia. Luego los basureros de Roma, que aunque Roma era una ciudad muy sucia, también tenía sus basureros, los estercorari, también tenían su propio vehículo. Y estos basureros eran muy curiosos porque en ocasiones se hacían acompañar de cerdos que, digamos, ayudaban con la limpieza de los residuos orgánicos. Se sabe que los cerdos todo esto se lo comen, ¿no? Y a la vez lo limpiaban. Entonces eran algunos de los vehículos que circulaban por la antigua Roma. ¿Ya había algún vehículo que fuera similar a un taxi? Pues yo creo que a caballo entre un taxi y un alquiler de un vehículo con conductor, teníamos en Roma el Cisium, que era un vehículo abierto de dos ruedas tirado por dos caballos, y tenían espacio en ese carro para dos personas, para que fuesen sentadas en una especie, digamos, de baúl donde el cliente podía meter sus pertenencias, y allí se sentaban pues el cliente y el taxista, que se llamaba Cisarius. Lógicamente no tenían taxímetro, pero sí tenían un cuenta kilómetros, bueno, mejor dicho, un cuenta millas romanas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. La equivalencia a una milla romana es algo más de un kilómetro y medio, una equivalencia más o menos. Ellos tenían el odómetro, que era un sistema de engranajes y ruedas dentadas que iba fijado en el eje del carro. Entonces, cuando se recorría una milla romana, una bolita caía en una caja de madera y así se podía medir, digamos, las distancias recorridas, ¿no? Entonces, podían haber utilizado, digamos, este odómetro para medir esa distancia y cobrar la carrera, ¿no? del taxista, pero no existe ningún registro que lo confirme como que lo llevasen los Cisarius para cobrar las carreras. Entonces simplemente era una forma de medir las distancias con este odómetro. Puede decirse que es el origen de los actuales taxímetros y de otras formas de medir lo que pasa en un coche, de medir también el alcoholímetro. En cierto modo también fueron los antiguos los que lo inventaron. Sí, en Roma tenían un alcoholímetro. Es un alcoholímetro un tanto particular, porque solo era para mujeres. Uy, uy, y era para saber si las mujeres habían bebido vino. Entonces, al comienzo de la fundación de Roma, en el 753 a.C., las mujeres tenían prohibido beber vino. Entonces, el marido llegaba a casa y le daba un beso a su mujer, un beso que nada tenía de romántico ni de amor. Y entonces se utilizaba, digamos, no, el alcoholímetro no era un objeto, sino que era un derecho, era el derecho al beso, el ius osculi, y mediante este beso el marido lo que hacía era comprobar si su esposa había, si su mujer había bebido vino. Entonces, en el caso de que no se lo hubiese se ha prescrito un facultativo, porque en aquella época el vino también se utilizaba con fines medicinales, entonces el marido podía repudiarla, darle una paliza, o en el peor de los casos, si era reincidente, encerrarla sin comida ni agua y dejarla morir de inanición o de sed. No estaba todo perdido, porque la mujer podía pedir, digamos, el contraanálisis, pero no existe ningún registro que el contraanálisis, el resultado fuese diferente a la primera prueba, porque ese contraanálisis consistía en que el marido elegía de su familia varios varones. Entonces la mujer tenía que echarle el aliento a esos varones para comprobar si habían bebido vino. Y lógicamente no existe ningún registro que en el contraanálisis diera un resultado diferente. La justificación de esto, el historiador Valerio Máximo dice que la mujer que se daba el vino cerraba la puerta a la virtud y la abría a todos los vicios. Entonces es un poco de justificar eso. Es verdad que luego con el tiempo esta prohibición se relajó y las mujeres ya pudieron disfrutar del vino sin ningún tipo de problema. Pues que además se lo podía inventar, el susodicho, el marido, ¿no? Perfectamente, porque a ver, ¿quién estaba ahí para juzgar realmente si había bebido o no? No, pero es lo que yo he dicho siempre, ¿no? Que lo es ser mujer a lo largo de la historia es una profesión de riesgo, ¿no? Entonces, las mujeres tenían todas de perder. Incluso, como te digo, en el contraanálisis, el marido elegía miembros de su familia varones para que ese resultado, lógicamente, fuese el mismo. Se puede decir que los antiguos, bueno, Roma especialmente, pero todos los antiguos, en otra ocasión nos hablaste hace dos semanas de los chinos. Le debemos tanto a los chinos como a Roma, pero nuestra forma de vida, y en este libro se puede ver, ¿no? Tantas y tantas cosas en Roma, en el antiguo imperio romano hace 2000 años, en nuestra sociedad, bueno, si en derecho una de las asignaturas es el derecho romano, bueno, pues algo tiene que ver, evidentemente, sobre lo que somos en la actualidad de Roma. Tiene mucho que ver, ¿no? Y este libro trata un poco de eso, de demostrar que, lógicamente, hemos evolucionado, creemos siempre que es a mejor, y demostrar simplemente que muchas cuestiones, inventos y objetos cotidianos que lo pensamos, lo utilizamos el día a día, sorprendernos de la antigüedad que tienen y que ya los antiguos utilizaban en el día a día. Los inventos de los antiguos, así se titula el nuevo libro publicado por Oberón, de Javier Sanz. Estamos descubriendo algunas cositas en tu compañía, no deja de ser historias de la historia que la gente no conoce, conoce la guerra, las batallas, los ganadores, y sin embargo estas pequeñas cosas son las que quedan, no sé si en los libros, pero sí en el día a día, ¿verdad? Eso es lo que pretendo. Javier, muchas gracias. Un beso. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Las conversaciones que mantienes a través de WhatsApp, las espía Facebook. Es decir, las conversaciones que todos mantenemos y lo que estábamos hablando tú y yo hace un ratito, nos van espiado, ¿no? Sí, eso parece. Eso parece que está Mark Zuckerberg, que tiene ahí un poco el ojo puesto en todas nuestras conversaciones en Facebook. Pero vamos, no lo digo yo, porque si lo dijese yo, pues ¿a quién le importaría? ¿A quién se lo tomaría en serio? Lo dice Vincent Stekler, que es CEO de la compañía Avast. CEO, que viene siendo lo que para todos nosotros toda la vida ha sido el presidente de la compañía

Y dentro de muy poquito tiempo, ya sabéis, todas las secciones, todas las entrevistas, absolutamente todo de La Rosa de los Vientos está en nuestra página web, en la sección dedicada a este programa en OndaCero.es. Ahí tenéis este espacio, La Rosa de los Vientos, y absolutamente todos los de esta cadena de emisoras. Os dejamos con las noticias y después José Luis Salas, con No Son Horas. Muchas gracias, un abrazo.